Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro espacio con personas y empresas aquí en la radio y en Internet. Por medio también lo pueden seguir de www.fororecursoshumanos.com. Hoy un programa de mucho interés. Vamos a hablar sobre la diversidad, vamos a hablar de generación, de nuevas generaciones con personas y con empresas. Esta semana inauguramos en el Foro de Recursos Humanos una nueva sección dedicada a la diversidad generacional, un aspecto clave en las áreas de recursos humanos que está provocando nuevos espacios de trabajo, funciones y adaptación a nuevas formas de hacer que aportan las nuevas generaciones. En los primeros meses tendremos también con nosotros empresas punteras como Gas Natural Fenosa, Banco Sabadell, Sandoz, Farmacéutica y Generali, con la vocación de incorporación de otras muchas empresas de nuestro país a esta tertulia de interés, novedosa, extraordinaria, y con las empresas, las personas y los profesionales de las compañías que dedican su tiempo a desarrollar nuevas políticas de diversidad en nuestras organizaciones. Como hemos reiterado en distintas ocasiones y en www.fororecursoshumanos.com, una de las principales conclusiones a las que se ha llegado es la necesidad de que las organizaciones incluyan una nueva competencia en el perfil de sus profesionales, gestión de la diversidad generacional, así como la implantación de políticas que la desarrollen y formación para su personal directivo en diversidad generacional. Esta competencia, aquí lo hemos hablado mucho en esta tertulia, debe ser dirigida, entre otros aspectos, a aprender a implantar un nuevo modelo de liderazgo inclusivo con el que se sepa gestionar, pues por ejemplo, conflictos y equipos multigeneracionales. La gestión de la diversidad es un tema de actualidad, es un compromiso corporativo, es la estrategia integral basada en la creación de una población laboral de perfiles diversos en la organización con el objetivo, hay muchos objetivos, pero solo mencionar algunos: atraer, retener y potenciar, por ejemplo, a personas de perfiles diversos que aportan innovación, nuevas opciones y puntos de vista, soluciones creativas y conocimiento de las diversidades culturales y económicas de los mercados, diseñar inteligentemente el proceso transformacional de la organización, crear un microclima también interno que coincida con la diversidad del entorno externo de la organización. Y quizás una de las claves es fomentar que ese clima, un clima que optimice la eficacia del proceso empresarial a través de la inclusión de todas sus personas, propiciar también la innovación creando nuevos sistemas y productos, interactuar con proveedores de diferentes regiones, culturas, crear una cultura que haga coincidir los valores y preferencias corporativas con las prioridades y necesidades de sus empleados y, sobre todo, especialmente, generar conciliación. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Desarrollamos estilos de vida productivos y saludables para recursos humanos desde Saludando. Nos preocupamos por el bienestar físico, nutricional y emocional de personas y empresas. Es tiempo de buenos hábitos. Saludando. Aportamos contenidos saludables a las empresas. Más información en saludandoempresas.com. ¿Está tu empresa preparada para atraer un candidato y hacer que se quede para siempre? En Worker te ayudamos a crear vínculos con el talento a través de procesos de selección que marcan la diferencia. Entra en www.worker.com y descubre lo que el Employer Branding puede hacer por tu empresa. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues hoy inauguramos una nueva sección mensual en el Foro de Recursos Humanos con los mejores, con el Observatorio de Generación y Talento. En cada programa vamos a hablar con directivos, como es la vocación del Foro en los últimos 14 años, con profesionales de recursos humanos y expertos de empresas referentes sobre la gestión de la diversidad generacional y los retos y oportunidades, sin olvidar esta palabra, oportunidades que plantea a las organizaciones. Actualidad, como digo, nuevas tendencias, buenas prácticas, personas y empresas ante esa diversidad, con la colaboración, con la promoción también del Banco Sabadell, de Gas Natural Fenosa, Generali y Sandoz Farmacéutica, que nos va a acompañar durante todos estos programas, y con el Observatorio de Generación y Talento que dirigen Elena Cascante, sus socios y Ángeles Alcázar, que les doy a las dos la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, ya tenemos días. Sección de generación y talento, de diversidad. Bueno, sobre todo vamos a explicarle a los oyentes, Ángeles, vamos a recordar qué es el Observatorio de Generación y Talento y cuáles son pues esos objetivos y proyectos y empresas participantes. Bueno, pues la verdad es que has hecho una presentación al inicio muy completa, definiendo un poco lo que somos. Y por añadir, pues el objetivo que tiene el Observatorio Generación y Talento es que pretende ser un foro referente en materia de diversidad con carácter general y específicamente con diversidad generacional, ¿no? Pretendemos ser un referente en análisis, estudio e investigación que de manera colegiada entre todos nuestros socios colaboradores y la red de empresas podamos averiguar cuáles son los retos a los que se enfrentan los nuevos gestores de recursos humanos, ¿no? Hemos estado hablando de crisis. Lo que nosotros hemos transformado, y ya iremos hablando de ello, en el concepto de diversidad generacional, que afecta a todas las empresas y las personas, que en definitiva viene a ser un resumen de lo que ha sido la globalización y la escasez de recursos, ¿no? Cómo nos ha afectado a la sociedad en general y a las empresas, gestionando hasta más de 5 generaciones en el mismo centro de trabajo, ¿no? Y decía yo el tema de las oportunidades, ¿no? Vamos a charlar aquí a lo largo de todos estos meses con personas y empresas destacadas de nuestro país que están trabajando in situ en sus organizaciones, en recursos humanos, en cultura, en distintas áreas, todo lo que es la diversidad y la transformación, donde, Elena, hay muchas oportunidades en estos momentos en el mundo de los recursos humanos. Bueno, yo diría que tenemos todas las oportunidades del mundo, ¿no? Pues porque las oportunidades vienen cuando analizamos y comprendemos cuáles son los retos y los desafíos, ¿no?, a los que nos tenemos que enfrentar. Y desde luego, efectivamente, cuando lo analizas es cuando aparecen esas oportunidades. Nosotros desde el principio, cuando nació el observatorio, quisimos comprender esto, quisimos comprender cuál era el camino que teníamos que seguir para promocionar el compromiso, la motivación y minimizar de alguna manera las circunstancias de cada una de las generaciones. Son muchos los retos y me imagino que a lo largo del programa los iremos desgranando, ¿verdad? Efectivamente, y además todas las personas a través de Capital Radio B y de Foro Recursos Humanos a lo largo de todo o de la propia Observatorio de Generación y Talento nos pueden ir pues poniendo todos los mensajes que consideren e incluso también tenemos previsto abrir un WhatsApp también para entrar en directo voces protagonistas a lo largo de todos los programas para que las empresas también se manifiesten y transmitan pues todo sobre generación y talento que en este programa vamos a abrir y que abrimos en estos momentos. Hasta la primera pausa, que será I-26, me va a dar tiempo a presentar a todos nuestros invitados, porque yo creo que por primera vez en la historia de España conviven cuatro o cinco generaciones generaciones, diría yo, en el mismo tiempo y espacio del trabajo, los millennials, los baby boomers, la generación Y, la Z, en fin, de esto se habla mucho. Es el momento también de reflexionar acerca de qué aporta cada generación en el ámbito laboral para gestionar la diversidad generacional como una estrategia quizás de éxito. Y necesitamos, lo necesitan también los departamentos de recursos humanos y cultura, herramientas para avanzar y transferir pues ese conocimiento que está en las organizaciones, potenciar e interconectar el talento de todos y generar un mayor compromiso. Pero también hay que preguntarse cómo y para qué. Y con esto vamos a ir abriendo un coloquio, una tertulia apasionante que vamos a tener. Y les presento a nuestros invitados de hoy, que le haré algunas preguntas y luego sentiros como en tertulia, todos, para poder aportar lo que consideréis. Salvador Farrés es director de gestión de recursos humanos, red y conciliación del Banco Sabadell. Querido Salvador, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Fran. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también Antonio Casado, responsable de Employer Branding de Gas Natural Fenosa. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros hoy. Muchísimas gracias. Desde General y Javier Zubicoa es responsable de Relaciones Laborales. Querido Javier, muy buenos días y bienvenido. Buenos días y muchas gracias por contar con nosotros. Muchísimas gracias también a Sandoz Farmacéutica, a Francisco de la Calle, director de Recursos Humanos de Iberia de Sandoz. Querido Fran, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, buenos días, ya no sé. Un placer en cualquier caso estar con vosotros y contigo, Fran. Te vas de viaje enseguida, ¿no? Ahora marcho a Barcelona, a Novartis. Gracias a todas las empresas que nos acompañan, porque sabemos que hay muchísimas tareas en las organizaciones. Pero para después de la pausa empezar con la tertulia directamente. Elena y Ángeles, si tuviéramos que plantear retos, reflexiones sobre la realidad intergeneracional en las organizaciones, ¿qué pondríamos encima de la mesa como claves fundamentales para luego tratarlas inmediatamente después de la pausa que vamos a realizar? Pues efectivamente es una de las primeras cuestiones que nos planteamos en el observatorio y precisamente analizamos esto con nuestro consejo asesor para ver todas las aristas que esto tiene desde el punto de vista de cómo impacta en la sociedad, en las organizaciones y en las personas. Y desde luego llegamos a conclusiones importantes, ¿no? Como son, por ejemplo, generar una cultura favorable donde podamos gestionar las creencias limitantes que tenemos unos sobre los otros, ¿no? Aprovechar las fortalezas de cada generación en el área de negocio más apropiada, promover nuevos estilos de dirección para gestionar un liderazgo intergeneracional inclusivo de todos los colaboradores según su realidad. Potenciar la empleabilidad de las personas hasta la jubilación, que esto significa pues desarrollar una formación continua hasta que nos desvinculamos en las organizaciones, generar un envejecimiento positivo en términos de salud y bienestar, y luego definir nuevas carreras, nuevos roles a las personas más senior. Reconocer el talento y la formación de las personas jóvenes, que para generarles un empleo de calidad, facilitar la transferencia de conocimiento para enriquecernos todos, los senior, los junior y los junior y los senior, alentar el intraemprendimiento como vía de canalizar el talento creativo e innovador que tanto nos demandan la gente joven y implantar nuevos modelos de gestión. Muchos son muchos casi temas, los muchos temas para tratar. Por enseguida, con el Observatorio de Generación y Talento, con Banco Sabadell, con Gas Natural Fenosa, con General y con Sandoz Farmacéutica. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En FIAC tenemos algunas ideas que quizás te vengan bien. ¿Has presentado ya tu declaración de la renta? Recuerda que los planes de pensiones y seguros de jubilación te ofrecen ventajas en tu declaración. En tus ahorros, confía en quien te ofrece una rentabilidad garantizada y gestión experta de tu dinero. Entra en fiac.es y descubre cómo descomplicarte. FIAC Seguros. Descomplícate. La economía despierta. Capital Radio. Imagine que descubre un mundo financiero donde usted acierta en sus decisiones de inversión. Pues ese mundo existe, y para llegar a él, solo necesita un buen compañero de viaje. Esa buena compañía se llama Profin. Solo Profin le garantiza un viaje a su medida sin sorpresas, donde va preparado tanto si llueve, truene, nieve o haga sol. Profin, el compañero de viaje perfecto para su dinero. Profin, el experto que siempre le acompaña para que tome decisiones de inversión acertadas. Profin, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012. Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Can't get enough of Capital Radio. It's the radio station that awakens the Spanish economy. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la máxima rentabilidad a sus propiedades? Inversión Inmobiliaria le dará las claves para realizar la mejor operación. Los jueves de 12 a 1 y media del mediodía con Meli Torres, aquí en Capital Radio. En uno de los nuestros, las cosas claras. Permítame que le interrumpa, José María. Lo que está queriendo transmitir es que se realiza un mayor número de inspecciones más sencillas porque se está yendo a por contribuyentes menores en lugar de a por grandes empresas. Correcto, esto no hay otra posibilidad. Uno de los nuestros, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la tarde. Bienvenido a la familia. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Esta es la tertulia de la Radio de Recursos Humanos. Con temas especializados, con temas en profundidad, como hoy es la diversidad, con el Observatorio de Generación y Talento. Y le hemos presentado a todos nuestros invitados del Banco Sabadell, de Gas Natural Fenosa, de General y de Sandoz. Yo empezaría, si quieres, Salvador. Bueno, lo hemos visto y leído muchas veces, ¿eh? En el año 2050, la población española será, si no me equivoco, o si los datos no nos fallan, ¿verdad, Elena Ángeles?, la más anciana de la Unión Europea. ¿Cómo afectará el envejecimiento de las plantillas, en vuestra opinión, Salvador, a la productividad de las empresas que también trabajáis vosotros? Bien, buenos días. No solo a nivel europeo será la primera sociedad más envejecida. A nivel mundial, si los datos no me fallan, sería la segunda en el 2050 detrás de Japón, ¿eh? Bueno, a nivel de las organizaciones no dejan de ser un reflejo de lo que es la sociedad. Si estamos en una sociedad envejecida, a priori esto no es una buena noticia, con lo cual las organizaciones también tendrán que afrontar, pues, precisamente el hecho de tener poca gente joven en la base. Este va a ser uno de los principales problemas para mí. El problema del envejecimiento viene más por la falta de gente joven, con lo cual las políticas de las empresas en captación y retención del talento joven van a ser muy importantes, pero no me preocupa tanto por el hecho de que la gente sea más mayor, más senior en las empresas, en tanto y en cuanto la esperanza de vida va aumentando, con lo cual también las personas a nivel de sus capacidades físicas e intelectuales, pues con los años también van mejorando. Los 70 de ahora podrían equipararse a los 60 de hace 15, 20 o 25 años, con lo cual en el año 2050, yo diría que los 80 del 2050 podrían equipararse a los 70 actuales, más o menos, por hacer una similitud. Con lo cual es un tema simplemente de que las empresas tendrán que modificar sus políticas de recursos humanos y organizativas para dar salida a todo este talento senior que no tiene por qué bajar la productividad, al contrario, sino que hay que aprovechar los puntos fuertes del talento senior, de las personas que van a estar más tiempo trabajando en las empresas, para precisamente que no disminuya en nada la productividad. Pero es un tema de adaptar la empresa con nuestras políticas a esta nueva situación de la sociedad. Esa es la opinión de Salvador Farrés, también como director de gestión de recursos humanos de red y conciliación del Banco Sabadell. Le pregunto al responsable Employer Branding de Gas Natural Fenosa, Antonio Casado. Se habla de que 3 y 5 generaciones están, no sé qué ocurre en Gas Natural, pero confluyen, ¿no?, en el mismo lugar de trabajo. ¿Crees que en este caso, bueno, se debe cambiar, se debe hacer algo o cambiar el paradigma de la gestión de personas, Antonio? El paradigma está constantemente evolucionando. No es que crea que debe cambiar, es que si echamos la vista atrás, 30 años, 40 años, hablábamos de administración de personal. Hace 20 años hablábamos de recursos humanos. Hoy estamos hablando de algo así que es la experiencia de empleado. Estamos colocando al empleado en el centro, es decir, está evolucionando constantemente. ¿Tenemos que seguir evolucionando para acometer cambios o adaptarnos a esa diversidad generacional, 3, 5 generaciones conviviendo en una misma empresa? Evidentemente. Entonces, ¿cuáles son las vías? Bueno, es uno de los retos, ¿no?, a los que hacía Elena hace un momentito alusión. Pero yo creo que se empieza a hablar de un concepto que es el nuevo contrato social. Un nuevo contrato social que lo que viene a desentrañar es, vamos a conseguir el compromiso del empleado a través de una customización de la oferta por parte de las empresas. No es la demanda, lo que demanda un colectivo millennial no es lo mismo que demanda un colectivo senior. Entonces, en esa customización, en esa personalización de la oferta y de la gestión de los recursos humanos, yo creo que es uno de los caminos. No sé si es el único camino, pero sí, sin duda, es uno de los caminos principales. Muchas gracias, Antonio. Le pregunto en este caso a Javier Zubicoa, como responsable de relaciones laborales de Generali, o el León de los Seguros, que eso está muy de moda, lo tenéis muy, sí, de moda, muy de moda ahora. Debido a esa caída del índice de natalidad en las últimas décadas, ¿cómo está lo del el asunto del reemplazo generacional, ¿no? Porque, ¿cuál es tu opinión, Javier? ¿Podremos permitirnos no captar y retener talento de los más jóvenes y desvincular a los más seniors, pues, a partir de los 45 años, como se está haciendo en muchas compañías? Pues no, hombre, evidentemente este es un lujo que ya no nos podemos permitir, y evidentemente vamos a tener que contar tanto con el talento de los más jóvenes, porque evidentemente nos aportan una serie de competencias de renovación, de ideas nuevas o de nuevas perspectivas, y tener que contar con el talento de los más veteranos. Y todo eso además nos supone un esfuerzo adicional a las empresas, porque tenemos que gestionar toda esta diversidad de generaciones, de necesidades, de perspectivas, y todo eso hay que ponerlo todo en común y crear unos líderes capaces de gestionar esta diversidad generacional. Y bueno, nosotros particularmente lo primero que hacemos es ver qué es lo que tenemos en casa, y estamos haciendo un proceso de mapeo de talento, de análisis del talento que tenemos, para a partir de ahí empezar a tomar decisiones en función de las competencias que estamos viendo. Y evidentemente tendremos que incluir esta perspectiva generacional, que nos ayuda a entender pues todas estas fortalezas, debilidades, perspectivas, aportaciones de las distintas generaciones que conviven. Yo, sabéis, me encuentro con muchísimas personas en los últimos 14 años en el mundo de los recursos humanos también, pero en cualquier otro rincón de la organización, pues con 60, con 55, con 65 años, con un enorme valor, con un enorme talento. Y te pregunto, Francisco, en este caso, la opinión desde Sandoz, ante el alargamiento de esa edad de jubilación, ¿cómo se puede seguir comprometiendo al más senior y hacerles empleables, pues, hasta los 67 años, si quieres? Pues es una excelente pregunta, Fran. Básicamente, aunque pueda parecer que es obvio, pero no por eso es sencillo, lo primero que tenemos que hacer las organizaciones, las personas que estamos pues al frente de la gestión del capital humano de las organizaciones, es creérnoslo. Hemos vivido, como decía Antonio, en un paradigma, que es que a los 50 y medios, pues yo tengo pensado que me iban a prejubilar. Y las empresas, además, pues tenían en sus planes estratégicos la prejubilación de personas. Y hemos vivido muchos años en prácticamente todos los sectores de este país con ese paradigma. Y también cogiendo palabras de contertulio Javier, es un lujo que no nos podemos permitir. Se acabó. Es decir, hemos hablado también de la pirámide poblacional. Y francamente es algo que se tiene que acabar desde ya. Y es complicado, porque primero hay que entenderlo, hay que comprenderlo y hay que asumirlo, como en todas las gestiones del cambio. ¿Qué hacemos? Pues hacemos varias cosas y lo que intentamos es poner en valor a esta gente y el valor que tienen. Primero, que lo entiendan, que lo asuman los propios empleados. Los ponemos en contacto con personas de talento y intentamos hacer planes de desarrollo que sean conjuntos entre gente que tiene mucho talento y gente muy veterana que les pueda aportar mucho. Hacemos, por supuesto, mentoring reverso. Hacemos incluso a la gente que está prejubilada ya o jubilada, les traemos a las convenciones, les traemos a las formaciones para que vean también y aporten el valor y su experiencia y demás. Qué buena idea esa, de traerlos a esas reuniones, ¿no? Para que no se olviden. Y es que aprendes muchísimo. Yo me pongo a mí mismo, yo tengo 43 años, me considero que estoy en la mitad más o menos de mi carrera profesional, y si me pudiera hablar yo con mi yo de 20 años, le diría cosas que no sepan en un máster. Entonces, me encantaría que eso se pudiese replicar permanentemente. Es decir, eso es un valor que es un intangible, pero que tenemos que ser capaces de acumular, retener y gestionar. Estamos en tertulia, hablando de retos y reflexiones de la realidad intergeneracional de las organizaciones, con esta nueva sección, yo creo que interesantísima, que ponemos en marcha hoy. Y bueno, yo, aquí tenemos empresas, Elena Ángeles, incorporaros cuando consideréis a la tertulia. Está la tertulia abierta, hasta la una, a las 12, las Islas Canarias, pero tenemos aquí empresas como Banco Sabadell, Gas Natural, General y Sandoz. ¿Cuál es el principal reto que afecta o veis que os afectará en mayor medida a vuestras organizaciones, hablando de lo que venimos hablando, de la realidad intergeneracional en las organizaciones? Ahora no le pregunto a nadie, así nos seguimos en orden. Cualquiera el que quiera puede intervenir. Salvador, desde Banco Sabadell, adelante. Bueno, desde Banco Sabadell, el principal reto, yo diría que son dos. Uno ya ha salido, ya hemos hablado, el hecho de que estemos en una sociedad envejecida con poca gente joven. Las empresas van a tener que invertir muchísimo, y aquí está Antonio para confirmarlo, en medidas de employer branding. Va a ser importantísimo la imagen de la empresa de cara a captar el poco talento joven por el que vamos a tener que luchar las distintas empresas, y una vez dentro tendremos que realizar unos planes de carrera muy acordes a lo que precisan las nuevas generaciones, precisamente para retener este talento que nos ha costado tanto incorporar. Este sería uno, y la siguiente yo diría que es la formación de nuestros managers, que estén acostumbrados a gestionar distintas generaciones, porque no se puede gestionar de la misma manera un millennial o una generación X o un baby boomer. Y esto es, para mí, es clave. Son los dos retos importantes. Javier. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El cambio cultural General, es clave. Y luego las voces, hasta que seáis familiares aquí en la tertulia. Evidentemente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Salvador, y el tema es gestionar ese cambio cultural. Hemos pasado desde el cambio de paradigma que comentábamos, de un paradigma en el que todas las personas tenían que amoldarse a su responsable, a un nuevo paradigma de liderazgo en el que es el liderazgo el que tiene que aprender a gestionar y a adaptarse en cierta manera a todas las distintas generaciones con las que convive, a todas las personas con las que convive. Eso es un cambio que hay que hacerlo, y además es enormemente enriquecedor, porque ese responsable que hasta ahora solo fluía de manera descendente su liderazgo, ahora puede aprender de todas las diversas perspectivas de las personas que componen su equipo. Antonio, Gas Natural Fenosa. Contando con que el reto principal, lo hemos citado yo creo todos, que es esa inversión de la pirámide poblacional, como hay que buscar soluciones imaginativas, uno de los grandes retos está en la comunicación, evidentemente en la gestión del liderazgo, para saber liderar esos equipos diversos, pero la comunicación, es que esta misma mañana, hablando con una compañera de comunicación de Gas Natural Fenosa, hablábamos de lo importante que es ese tránsito que las compañías tenemos que dar, o que estamos empezando a dar, desde la comunicación más meramente económica hacia una comunicación mucho más relacionada con la responsabilidad social corporativa. Y hilando con lo lo que decía Salvador hace un momento, esa imagen al exterior, esa imagen de branding, de marca, ya no podemos ligarla solo a resultados económicos y valor para el accionista, porque el valor para el accionista al final va a venir por la línea de la responsabilidad social corporativa. Fran, desde Sandoz. Francisco. Me quedo, a ser el último tengo una ventaja, que es que me puedo quedar con lo mejor de cada uno. No, me quedaría, es verdad que hemos tocado ya temas muy importantes, yo me quedaría con la personalización. Tenemos que ser capaces de que los empleados, sean de la generación que sea, vayan a su lugar de trabajar motivados porque se están desarrollando. Es más fácil con gente joven, más complicado hacerlo con gente más veterana, encontrar esa motivación de desarrollo, pero tenemos que seguir pensando en la personalización, en la experiencia de empleado, no de usuario como en el gran consumo, pero sí de empleado, y que sea excelente esa experiencia de empleado en todas las generaciones. Yo os preguntaría también a Elena y a Ángeles, bueno, principales fortalezas, debilidades de cada generación y también circunstancias pues adversas que vive cada uno de estas generaciones, porque las viven en sí. Incluso dentro de las organizaciones. En ese sentido, nosotros, bueno, de manera colegiada, como ya os hemos comentado antes, hemos tratado durante este último año de hacer un diagnóstico de la diversidad generacional, ¿no? Como han dicho todos los contertulios, hay una cosa muy importante, es la comunicación, pero también conocer a nuestras personas, conocer a los que tenemos dentro, conocer cómo es cada una de las generaciones, qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes tienen. Simplemente, bueno, pues os voy a hacer una pequeña referencia de cómo es cada generación, ¿no? En cualquier caso, dentro de nuestra web está todo lo que es informe ejecutivo que se puede consultar de manera tranquila, ¿no? Y sí, porque muchas veces nos liamos con todas estas generaciones. Sí. Vamos a ver, ¿qué generaciones tenemos? Para que lo sepan nuestros oyentes. Bueno, nosotros... Seguro que se lo saben. Bueno, nosotros hemos trabajado... Bueno, tenemos los tradicionalistas, que son los que tienen han nacido a partir del año 1955. Bien. Tenemos los baby boomers, del 56 al 70. Eso me suena. Bueno, sigue, tenemos sigue. La generación X, que son del 71 al 81, la generación Y del 82 al 92 y la generación Z a partir del 93. Bueno, el primero que tengo que decir es que el trabajo ha sido apasionante y que todas las generaciones son maravillosas. Todos que hemos compartido aquí hemos trabajado en el estudio y la verdad es que es fantástico. Lo que hemos pretendido es, dentro del trabajo, bueno, pues conocer cómo están de preparados nuestros líderes, nuestros profesionales para gestionar el cambio, para innovar y de alguna manera tirar hacia adelante en la nueva gestión de recursos humanos y ayudar en definitiva a la empresa, ¿no? Decir, por ejemplo, los baby boomers. Hemos hecho un esfuerzo entre todos de intentar ver cuáles serían las palancas para intentar incentivar a aquellos que hemos llamado nuestros maestros de danza clásica, ¿no? Que tenemos nuevamente que contar con ellos. Pues son embajadores de marca, tienen orgullo de pertenencia, tienen un compromiso muy arraigado y indudablemente tienen un valor que es el capital social para resolver los conflictos dada su experiencia, ¿no? También tienen debilidades y una de las debilidades pues es un poco lo que habéis comentado, es una gestión, no saben gestionar su incertidumbre ante una sociedad o organización que en un momento determinado pues ha paralizado su promoción, su desarrollo o incluso contar con ellos para la formación, ¿no? La generación X, le hemos llamado la generación bisagra, y a mí cuando me toca. Pues es una generación, la generación sándwich, que está estresada, está, bueno, es un poquito la que tiene la carga ahora mismo de la organización, y está es una generación sándwich entre su vida personal y su vida profesional. Son responsables, adaptables, resilientes, y han llegado un momento en que se han olvidado de su propio yo. Y la siguiente generación, que es la generación Y, sin embargo, yo le llamo la generación del yo y del ya, porque esos, el yo lo tienen muy presente. No quiere decir con esto que sea una definición de ellos mismos, sino que a lo mejor ha sido la sociedad la que les ha colocado en esa propia definición. Oye, decirme una cosa, perdona que te interrumpa, Ángeles, ¿cómo se maneja este cóctel? Porque de esos tenéis en vuestras organizaciones de todo un poco. A ver, el ejemplo aquí de Generali y Sandoz, de Gas Natural Fenosa y de Banco Sabadell, ¿cómo se hace eso desde Recursos Humanos, Salvador? Bien, es cierto, tenemos estas cinco generaciones. Nosotros, en nuestro caso, lo que hemos hecho es, conjuntamente con el Observatorio Generación y Talento, pero incluso anteriormente habíamos hecho una serie de workshops de intentar ver cuáles eran las distintas características de cada una de las generaciones, con sus aspiraciones, sus ambiciones, cómo enfocaban el trabajo en relación a su vida personal, para intentar identificar una serie de parámetros que te permitieran segmentar la gestión en función de las características de cada uno de ellos. complicado. Y Antonio, ¿cuáles son las recetas? Si hubiera recetas, ¿no? Para convertir las diferencias generacionales en fortalezas y extraer quizás lo mejor de cada empleado en los equipos de trabajo. Yo no sé si hay una receta mágica, ¿eh? Pero si la hubiera, el cocinero de la receta, sin duda alguna, tiene que ser el líder. Yo creo que un buen líder es el que hace sacar lo mejor de cada uno de los miembros de su equipo, con independencia de la diversidad que los imbuye, ¿no? La edad, la raza, el género. Entonces tenemos que focalizarnos mucho, si no tenemos esa receta o no la conocemos, tenemos que focalizarnos mucho en el cocinero de la receta. Uh-huh. Y es en formar a esos nuevos líderes con nuevos modelos de liderazgo. Liderazgo inclusivo, que es un concepto que empieza a hablarse mucho de él y que yo creo que es crucial. Y la clave está en el líder, poder sacar lo mejor de cada persona. Y yo creo que es uno de los principios fundamentales. Y Sandoz, Francisco, ¿cómo poder mantener comprometidos, qué palabra esta, comprometidos y empleables a nuestras personas más veteranas, que antes hablabas de ellos? Pues yo creo que tratándolo también con el mismo sentimiento de compromiso que tenemos todos, que es básicamente hacer cosas que tengamos sentimiento de utilidad con ellas, no arrinconándolos en un club de veteranos jugando a la petanca, sino que comprometiéndoles con proyectos. Normalmente suelen ser personas de gran calado, de gran peso específico en la organización, con lo cual comprometiéndoles con proyectos normalmente de medio o largo plazo que tengan un peso importante en el cambio organizacional. Y luego, insisto, como hemos hablado antes, experiencia de empleado. También, si es importante la vinculación y la llegada de un empleado a una compañía, tan importante o más es la desvinculación de ese empleado, porque va a llegar un momento en que va a dejar de estar en activo para estar jubilado, con lo cual también preparándolo para esto. Pero sobre todo es la motivación en hacer algo útil. Y desde General y Javier, compartir conocimiento, bueno, es fundamental en todos los entornos para acercar a los diferentes perfiles generacionales. Pero ¿cómo se canaliza esto, esta relación, por ejemplo, en tu organización, en General y? Bueno, tenemos que seguir profundizando y avanzando en este camino, pero evidentemente lo primero es dotar de canales para que haya esta comunicación y este compartir de conocimientos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acciones de networking vinculadas también al inglés, ¿no? Que puede ser un idioma que puede ser un poco barrera para las generaciones más veteranas y que las jóvenes lo tienen más interiorizado. Y tenemos pues acciones de meet and lunch, donde las personas, pues da igual el nivel que tengan, pueden hablar, comunicarse. Eso les permite acercarse y, bueno, pues de esa manera comparten también en inglés en un canal o en un foro que no es el estrictamente profesional. Luego, como han comentado mis compañeros, el tema del mentoring es fundamental y estamos ahora diseñando proyectos de mentoring vinculados no solo a talento o a género, sino también a la perspectiva de generación. Y hay que tener en cuenta pues todas esas competencias que pueden ser más digitales de las generaciones más jóvenes y todas aquellas competencias que por experiencia, conocimientos, etcétera, por maestría, tienen las generaciones más veteranas. Entonces estamos viendo si hacer mentoring recíprocos, inversos, un poco estamos trabajando en toda esa base, ¿no? Esos cimientos para crear esa comunicación. Y una cosa que me ha encantado de lo que ha comentado Fran es lo de poner en valor el expertise, la experiencia de las generaciones más veteranas, baby boomers y tradicionalistas, porque normalmente enfocamos mucho en los jóvenes el talento y hay que resaltar el enorme valor de las generaciones más veteranas que han vivido, por ejemplo, un cambio en estos 30, 40 años, totalmente la mayor transformación que ha habido en la historia en cuanto a temas técnicos de gestión de la información, de gestión de personas, etcétera, y en lo bien que se han adaptado, por lo cual eso es importante. Que son los que tienen que construir la compañía en los próximos años, pero no olvidemos que esa compañía se la han encontrado estos jóvenes realizada por una serie de personas en los últimos años, ¿eh? Y que esa cultura quizás hay que no solo transmitirla, sino saber transmitirla a través de las nuevas generaciones. Interesantísimo todo sobre talento intergeneracional, adversidad, diversidad generacional, retos y reflexiones. Hablamos, Elena, de una serie de retos y tenéis, yo creo que este jueves tenéis un foro muy interesante también vosotros, porque no paráis, cuéntanos. Efectivamente, empezamos, ¿no?, en un primer ciclo de trabajo hablando de talento intergeneracional que esto lo iremos desarrollando, ¿verdad?, a lo largo del resto de los programas que vamos a realizar aquí. Estáis en Agas, ¿no? El próximo foro tiene que ver con el segundo reto que también se ha puesto el observatorio como tal, junto con sus socios colaboradores, que es trabajar el liderazgo intergeneracional. Y en este caso concreto, el próximo 4 de julio, en la sede de Nagas, trabajaremos cómo son los managers, cómo desarrollan los comportamientos directivos los managers de la generación baby boomer, precisamente. Ya hemos trabajado la generación Y, la X, ahora vamos por los baby boomers. Y bueno, pues este es un poco la ruta también que nosotros llevamos con respecto a este tema. O sea, que sería muy interesante, como vamos a desglosar cómo se está viviendo todos estos aspectos en las distintas empresas, traernos aparte de estas generaciones aquí al estudio y que, claro, y que opinaran también ellos. Elena, Ángeles, ¿alguna cosa más que añadir? Bueno, yo solamente que me gustaría también destacar las características de las nuevas generaciones. No hay que olvidar que la gente joven viene con pasión, con retos, son adaptables. Las empresas tienen que aprender también a estas nuevas generaciones cómo son para retenerlas. No olvidemos que traen la innovación, traen la tecnología, traen la nueva forma de trabajar, que hay que sumarla a la que ya existe dentro de la compañía, al know-how. Lo que hay es una comunicación intergeneracional. Y, por tanto, no olvidarnos nunca de los Z, que los hemos bautizado los eternos becarios, ni de la generación Y, que aportan todo lo que hemos dicho, ganas de trabajar, madurez, pasión y retos. Bueno, pues estoy muy contento con esta sección aquí en Capital Radio y en el Foro de Recursos Humanos, porque hemos hablado muchísimo en estos 14 años del foro de todos estos aspectos, pero yo creo que hay que aterrizarlo. Hay que aterrizarlo y sobre todo la especialización, que es lo que más va a trabajar el foro en los próximos años. Ahora le toca especialmente a todas estas nuevas generaciones que tienen que echarse, con permiso de la expresión, en las alforjas, pues la nueva cultura de muchísimas organizaciones, y eso hay que saber hacerlo, desde la C y desde la P, como yo digo siempre, desde la actitud y desde la aptitud con P. Rapidísimamente, ronda de segundos, por decirlo así, ventajas, beneficios que creéis aporta la gestión de la diversidad generacional a vuestras organizaciones y en las que estáis trabajando en estos momentos. Ejemplo de Banco Sabadell. Bien, para ir rápido, yo destacaría que hay que ver el tema de la gestión intergeneracional no como un problema, sino simplemente como una gran oportunidad de poder transmitir el talento que tiene cada una de las distintas generaciones entre ellos, ¿vale? En este aspecto estamos haciendo muy en línea lo que ha comentado Francisco, temas de reverse mentoring, temas de mentoring, y básicamente lo que estamos trabajando principalmente es la transmisión del talento entre las distintas generaciones. Todas las generaciones tienen su talento distinto, pero necesario compartir. Muchas gracias, Salvador. Antonio. Bueno, yo, Ángeles y Elena me han oído varias veces decir esto, la diversidad enriquece, lo contrario es la endogamia, que empobrece y lleva a la extinción, ya lo he dicho varias veces. Entonces, la diversidad hay que fomentarla, entre otras cosas, porque los clientes, nuestros clientes de todas las compañías que estamos aquí, son diversos. La mejor manera de entenderlos es tener plantillas diversas que sean capaces de responder a esa diversidad. ¿Qué hacemos en Gas Natural Fenosa, aparte de varias de las cuestiones que se han dicho aquí, de mentoring y demás? Pues hay algo que yo creo que es novedoso y que ayuda a romper esos guetos de edad, que es trabajar muchísimo la transversalidad, trabajar los espacios de co-creación, espacios comunes donde eliminemos barreras. Tenemos programas pues muy interesantes. A medida que avancemos en los programas, pues os hablaremos de Cuidamos la Experiencia, que es un programa que cuida de los veteranos y rejuvenece la plantilla sustituyendo los trabajos más duros de campo. Y bueno, eso es un poco la línea en la que estamos trabajando. Fenomenal. Nos queda un minuto para los dos repartidos, Fran. Prioridad. Titular para mí. Yo cuando oigo diversidad, oigo flexibilidad. Y la flexibilidad es básicamente el ingrediente clave para gestionar el cambio. Si no hay cambio, claro, la compañía muere. Con lo cual, diversidad igual a supervivencia. Y Javier, no te he preguntado nada. Tu convenio colectivo, bueno, exitoso este año. Autoorganización, flexibilidad, muy interesante. Pues sí, es el marco necesario para poder gestionar la diversidad. Porque lo he leído en muchos sitios del sector asegurador. Hombre, yo creo que es un convenio de los más importantes del sector. Hemos dado un paso importantísimo en el tema de autoorganización, de flexibilidad, y son presupuestos necesarios para que cada generación pueda gestionarse y podamos gestionarlas para dentro de su diversidad. Muchas gracias a los cuatro, las cuatro empresas, y vamos a acabar con esta música. Esto es de la Z, de los Baby Boomers, no sé de lo que es, pero Ángeles, muchísimas gracias por estar con nosotros, interesantísima esta sección, gracias. Gracias a vosotros. Y gracias, Elena, y continuaremos, sobre todo, aportando muchísima opinión a todo lo que es la diversidad, y usted que lo está escuchando, pues puede opinar también a través de todas las plataformas donde se va a encontrar este contenido en las redes sociales. Y el próximo lunes, aquí en el Foro de Recursos Humanos, la opinión de la directora de Recursos Humanos de Correos y de Sanitas, que estarán en directo con nosotros. Nos vamos a Sevilla. Mañana tenemos mantel de Recursos Humanos, el jueves encuentro anual y el viernes estamos de nuevo en Gas Natural Fenosa también para hablar de certificaciones en Puente Nuevo, que por cierto no lo conozco, lo vamos a conocer. Adiós.